Saludos para toda la red. En Córdoba, la Fundación La Luciérnaga está de festejo porque cumplió nada más y nada menos que 20 años de trabajo con y por los jóvenes y adolescentes marginados de Córdoba. Víctor Audicio, referente de la organización, destacó el trabajo realizado junto a los voluntarios que se han ido sumando a lo largo de estos años y que se han solidarizado con el fortalecimiento de esta obra. Nosotros creemos que durante estos 20 años lo más importante es haber sostenido junto con los cordobeses este proyecto, porque creemos que a pesar de todas las dificultades que tenemos, todas estas problemáticas que atravesan los chicos, un montón de cordobeses han puesto el cuerpo junto con nosotros. Decir que estamos muy felices porque en estos 20 años hemos logrado sostener esta obra, ¿no? Uno de los proyectos que más reconocimiento tienen es la revista de la Fundación, y que surgió como un experimento de alternativa laboral para los chicos y chicas en situación de calle, y hoy está alcanzando su edición número 212. Víctor también resaltó la importancia de las actividades que realizan los jóvenes en la Fundación para insertarse en la cultura del trabajo, para que así tomen conciencia de sus derechos. Para nosotros es sumamente importante, ¿no?, que cada uno de los pibes pueda empezar a dibujar un proyecto de vida, ¿no?, que eso es nuestra premisa y nuestra consigna y nuestra bandera. Más allá, digamos, que la revista sirva como medio de subsistencia, nosotros estamos tratando de armar, digamos, las condiciones para que ese sujeto sea tenga una vida más digna, ¿no?, más integral, y que tenga la posibilidad de ser excluido de ese rol protagonista de su propia realidad, y que tiene que ver justamente con poder, digamos, fomentar el trabajo y la educación. Desde Córdoba, para el informativo Farco, informó Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada.